Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Cordiales a todo nuestro público que siempre se da cita a lo largo y ancho de todo el país, siempre a través de este espacio de la medicina holística, la medicina integral de Luz Alfa. Indudablemente que hablar de esta gran virtud de la solidaridad es algo maravilloso, es algo muy grato, es algo que nos permite el no ser indiferente, ¿no?, a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y desde ese punto de vista implica una actitud del ser humano, como también un comportamiento hacia quienes nos necesiten o hacia quienes tengan las necesidades, ¿no? Y hoy en día hay mucha injusticia, hay muchas guerras, hay mucha hambre, mucha miseria, mucho dolor, las enfermedades se acrecientan. Y eso implica que uno tenga que tomar la actitud de partido hacia los necesitados. Por ejemplo, Cristo era el ser que demostró la solidaridad total en el ser humano. Y por lo tanto, en ese aspecto, la solidaridad es un valor, es una virtud que nos lleva al servicio de los demás, a buscar suplir todas las necesidades en todos los ámbitos, no solamente una cosa material, sino también hasta en la educación. Y para eso, lógicamente, tenemos que educarnos, ¿no? Es necesario trabajar para educar y educarnos, ¿no?, en esa gran virtud que es la solidaridad. Ahora muchos se preguntan, ¿pero cómo desarrollamos esa virtud? Bueno, es la práctica, es el participar. Si uno no participa, pues no es solidario. Entonces, por ese lado también, escuchar quienes tengan esas necesidades, preguntarnos también en base a esas necesidades si uno está dispuesto a participar en ello. Por ejemplo, el planeta está en este momento en guerras, ¿no? Y sobre todo pues en el Oriente hay mucha injusticia por estas potencias, y entonces uno dice, pues, ¿con quién estoy? ¿Estoy con la causa del pueblo palestino o estoy con los que avientan las bombas, ¿no? Entonces ahí viene el problema. Si somos solidarios con el enemigo o somos solidarios con los que son afectados. Entonces, en función de esa actitud, uno tiene que tener un pensamiento solidario, donde la influencia de esta virtud esté marcada, buscando la paz, buscando la armonía, buscando el trabajar a favor de los demás, a favor del grupo, a favor de la comunidad, a favor de todo el planeta. Entonces nosotros tenemos que ser solidarios también con la naturaleza, ¿no?, que cada día se contamina, y ser solidarios con todas las necesidades que exigen las mayorías, ¿no? Esto implica olvidarnos indudablemente de nuestro propio bienestar a favor más bien del bien común, ¿no? Por eso la parábola dice, todos son iguales en derechos delante de Dios. Significa que hay que ser solidarios con ese mandato donde no exista, como en este momento se da, ese individualismo bien marcado de este sistema materialista. Y eso nos lleva pues a superar el individualismo, ¿no?, a superar el yo en bien de la colectividad, en bien de la familia, en bien de nuestro prójimo, en bien de todos los necesitados del planeta. Así que practiquemos esta gran virtud que nos lleva a ser mejores cada día, y eso implica una actitud de comportamiento. Al final todos necesitamos de todos. En la solidaridad llega un momento dado que uno necesita el apoyo de los demás, y ahí uno puede experimentar en carne propia que no es la gente no es solidaria con uno, entonces en ese aspecto diríamos, allá por ejemplo los bombazos que se lanzan todos los días y mueren miles de niños en el oriente, ahí en las guerras, ellos se preguntarán, pero ¿quién nos defiende?, ¿no? ¿Qué países son solidarios con nosotros? Por ahí, bueno, sacaba la cara Chávez, ¿no?, de Venezuela, sacaba la cara por ahí Evo Morales y uno que otro presidente, pero ¿y el resto? El 99%, 98% de los presidentes del planeta, ninguno, todos hacerse de la vista gorda, ya su problema de ellos, ¿no? Cierto, que resuelvan sus problemas, pero no es así, pues. La injusticia no tiene nombre, no tiene país, donde se dé, siempre hay que ser conscientes de ello. Entonces, la solidaridad implica pues un acto de también de compartir las necesidades de los demás. Y para eso vino Cristo en el pasado de la tierra y nos dejó esa enseñanza, ¿no?, de que Él no ha venido a ser servido, sino a servir, ¿cierto? Y se tiene más complacencia, más alegría cuando uno realiza un servicio, ¿no? Y al final, ese debe ser nuestra vocación, ese deben ser nuestros principios en todo lo que podamos pensar, hacer, siempre y cuando esté de por medio la solidaridad. En otras palabras, todo lo que uno hace, todo lo que uno piensa, todo lo que uno proyecta, hay que pensarlo en la solidaridad. ¿En qué va a beneficiar al resto, a la humanidad? O es que uno está pensando, a ver, ¿cómo me beneficio? Uf, máquina, piensa, esto, lo otro, a ver, ya se está viendo pues sentado en una barra gigante de oro. No es así, pues. Eso es un marcado individualismo que el sistema desarrolla en el ser humano. Dice, supérate, sé rico, el más rico del planeta. Ese es ensalzar el individualismo. No le dice, pues mira, supérate y comparte con los demás, ¿no? ¿No? Haz que los demás también se superen. Entonces es un problema bastante serio y que debemos, bueno, tomarlo en cuenta desde el punto de vista pues positivo, la solidaridad como una de las muchas virtudes que debemos desarrollar. Inclusive hay algunos ejemplos, ¿no? A veces se pasa por ciertos lugares donde pues han atropellado, por decir, un perrito, un ave, ¿no? Entonces ahí se ve también el espíritu de solidaridad. Muchos pasarán. Entonces no falta que alguien tenga el sentimiento de solidaridad, se baje del carro o pase por ahí y se preocupe, ¿no?, por la vida de ese indefenso animal que ha sido atropellado, ¿no? O tenemos ahí en el pasado cuando Cristo camina y ve a alguien que estaba tendido en el piso, lo habían asaltado, ¿no?, y queda observando y ve cómo pasan muchos fariseos, mucha gente, y no le hacen caso, ahí lo dejan tendido, ¿no? Y hasta que él ya se acerca, ¿no?, y bueno, nos cuenta la parábola, porque se acercó alguien que era enemigo de él, ¿no? Era de grupo contrario, ¿no? Y entonces lo atiende, lo lleva a un hotel, le dan el alimento, la posada, y todavía deja pagando, y si falta regresaré por el pago, me lo atienden bien. Entonces realmente demostró ese espíritu de solidaridad, ¿no? Con aquel viajero, pues, que lo habían asaltado, ¿no? Y así, bueno, pasan en la vida infinitas circunstancias, ¿no? Donde uno tiene que desarrollar y expresar esa virtud de la solidaridad. Entonces vamos a tocar el tema. De donde el ser humano le rinde culto al alimento vacío, al alimento chatarra, ¿no? Donde, pues, ahí están en las vitrinas, en las cocinas criollas y por todo lado podemos observar el alimento prácticamente ya sintético, vacío, sin nutrientes. Y entonces, ¿qué sucede cuando el ser humano se acostumbra a ese tipo de alimentación? Poco a poco los glóbulos rojos, pues, de su sangre se van empobreciendo. Y bueno, van haciendo falta glóbulos rojos y de un momento a otro, pues, aparece la falta de oxígeno, se pone pálido, ¿no? Porque no hay los glóbulos rojos adecuados y necesarios para que transporten el oxígeno, ¿no? Y al fin y al cabo, pues eso es un primer alimento para las células del cuerpo. Entonces ahí nos damos cuenta la importancia que tiene, miren, el oxígeno y también el hierro, ¿no? Nada falta ni nada sobra, ¿no? Todo es necesario, todo tiene un lugar en la naturaleza. Entonces, cuando falta oxígeno en las células, pues nos ponemos pálidos, la piel, los párpados, las uñas, las encías, todo se vuelve así como salido de ultratumba, ¿no? El ser anémico se torna bajo esa característica. ¿Y por qué? Por la falta de oxígeno. ¿Cuánta razón Hipócrates tenía que el oxígeno es el primer alimento y el primer medicamento? Entonces, ¿qué sucede en el caso de la anemia cuando hay un empobrecimiento de los glóbulos rojos? Entonces estos no pueden transportar el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo, a todas las células del cuerpo. Y entonces llamémosle a eso anemia, ¿no? La anemia es provocada justamente por la falta de oxígeno en la sangre. Y eso implica, pues, la carencia del hierro, ¿no? Es una de las muchas características, ¿no? De la anemia, la falta de hierro. Pero también no solamente la anemia se da por esa desnutrición, por ese desconocimiento del ser humano lo que es, lo que debe ser un alimento completo, ordenado, sino que también por la falta de proteínas, por la falta de vitaminas, ¿no? Por la falta de antioxidantes, ¿no? Entonces son muchas las características que implican la anemia hoy en día. Y si no se da por falta de hierro, se da, pues, por falta de vitamina C, también puede venir en anemia, por falta de piridoxina, por falta de la vitamina B12, en fin, la anemia es un tema mayúsculo y hoy en día más del 30-40% de la población infantil en nuestro país está con anemia. Acuérdense que por ahí estaba leyendo unos informes, del 40% de la población del Perú vive en extrema pobreza, o sea, en pobreza cruel. Y es una cosa, pues, que no se la puede tapar. Imagínense, y ese 40% de la población está con anemia, ¿no? O sea, coincide, ¿no? De que el 40% del país esté con anemia. Es como decir, en su casa son 10 personas, 4 van a estar con anemia, ¿no? Con la hemoglobina baja, ¿no? Y lo va a ver pálidos, ¿no? Lo va a ver pálidos. Entonces, en ese aspecto, hay causas, ¿no? También, muy aparte de la carencia del hierro, del por qué se da la anemia, ¿no? Generalmente se han definido tres causas principales de la anemia. Uno, pérdida de la sangre a causa, pues, de nadie está libre de una hemorragia, ¿no? Sobre todo en muchas damas que pierden mucha sangre, ¿no? Y también por lo otro es que hay incapacidad de nuestro cuerpo para formar suficientes glóbulos rojos, la suficiente cantidad. Y después también la otra causa es cuando se destruyen muy rápidamente los glóbulos rojos. Entonces hay que enfocarnos en función de esas tres causas. Cuando hay pérdida, ¿cierto? Es decir, cuando hay anemia, cuando hay carencia de nutrientes, ¿no? La segunda, pues, por la incapacidad de la médula espinal, de todo nuestro cuerpo, en producir suficiente cantidad de glóbulos rojos. Y la tercera causa, cuando hay una destrucción acelerada, una hemólisis, es decir, una destrucción acelerada de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, de ahí vienen, pues, los estudios que se debe hacer, la mucha intoxicación, por ejemplo, la aparición de tumor y los parásitos. ¿Cuánto no causan anemia los parásitos en los niños? Los niños, acordemos que en nuestro país casi un 20-30% de los niños están parasitados. Entonces, cuando aparece la parasitosis, los niños también igual se vuelven pálidos y, bueno, pues afecta aquí los parásitos y por consiguiente van a estar anémicos. Y lo otro, la alimentación, pues también deficiente, inadecuada, carente de nutrientes, ¿no? Porque si uno ve la propaganda, la televisión, ellos son los que enseñan a que el ser humano pruebe o consuma tal o cual alimento vacío. O sea, como que el ser humano vive manipulado, ¿no? ¿Qué debe comer hoy día lunes, mañana martes, mañana? Y le programan la receta para toda la semana. Y al final el domingo termina anémico, el lunes enfermo, y vuelve a la carga nuevamente la costumbre, y se va haciendo costumbre, pues. Se va haciendo costumbre. Entonces, por ese lado, debemos preocuparnos en una alimentación balanceada, una alimentación rica en nutrientes y dentro de ello, pues, el hierro, ¿no? El ácido fólico que está en las verduras. Bueno, nos pregunta, ¿y dónde conseguimos el hierro? En la forma así natural. Bueno, uno de los elementos muy buenos en hierro son todas las hojitas verdes, la alfalfa, la espinaca, pero también, por cierto, la lenteja, abundante hierro tiene, pero la diferencia está que ese hierro vegetal, pues, tiene que ser asimilado con el ingrediente de la vitamina C, ¿no? Por eso, una vez más, muchos ya saben, otros recién lo escuchan, recién lo sintonizan, y bueno, cuando consuman su hierro vegetal, para que el organismo lo asimile y se convierta en un super hierro, una buena calidad de hierro, necesitan, pues, de agregarle limón, o naranja, o mandarina, ¿no? O vitamina C, por último, así sintetizada, ¿no? Pero se necesita la vitamina C para que se absorba el hierro vegetal. En la lenteja hay abundante hierro vegetal, pero los dos elementos en la naturaleza más completos en hierro es la melaza de caña. Uf, abundante hierro con su limoncito, uf, es muy bueno. Y también la levadura cerveza. Entonces, son los principales, ¿no? Después tenemos, pues, la avena, tenemos las arvejas, tiene buena cantidad de hierro, el coco, los frijoles, el frijol tiene buena cantidad de hierro, sobre todo el frijol pardo o frijol pardo tiene buena cantidad, el frijol blanco tiene un poco más todavía, ¿no? Los frijoles blancos tienen un poquito más de hierro. Y hay unos que les llaman caraote, ¿no? O karaoke, caraote, ¿no? Son pequeñitos, negritos, tienen bastante hierro, ¿no? La soya tiene buena cantidad de hierro también, las lentejas, el perejil y así. Bueno, no falta hierro en verdad, en los productos naturales que uno consume no falta hierro, lo hay de sobra. Lo hay de sobra calcio, lo hay de sobra vitamina C, lo hay de sobra el hierro, lo hay de todos los nutrientes están en la naturaleza, esperando ser aprovechados por el ser humano. Pero cuando el alimento es natural, pero si ese alimento ya ha sido transformado, refinado, ya pues está vacío, no hay nada, ¿no? Nada de nada. Y lo que más bien hay adentro del alimento es muerte lenta. Y eso va afectando seriamente al ser humano, ¿no? Entonces hay también otros casos que nos llegan de causas, ¿no? De anemia, pues la anemia infecciosa, ¿no? Para los casos, por ejemplo, de la artritis reumatoidea. Eso afecta también bastante, ¿no? Las infecciones, el desgaste del organismo. También la anemia megaloblástica también es importante porque generalmente hay deficiencia de vitamina B12, ¿no? No se da esta característica interna en los intestinos para que se produzca la vitamina B12. Y la vitamina B12 se produce a nivel de la síntesis de la flora intestinal. Si uno tiene una buena flora intestinal, no hay problema. No necesitamos consumir vitamina B12. Y lo otro, pues ya la ferrofénica, que de una otra forma, cuando la médula ósea no dispone del suficiente hierro para poder fabricar hemoglobina. Y así hay otros tipos también de anemia que, de una u otra forma, estos son los principales, ¿no? Por los cuales estamos mencionando, ¿no? En luz alfa tenemos una buena calidad de hierro, no solamente de hierro, sino también de muchos otros elementos en el F Plus de luz alfa. El F Plus es un producto muy especial, es una jalea que contiene el hierro en las cantidades adecuadas, universales, para que más o menos uno pueda disfrutar de unos 11 a 13 miligramos, ¿no? Por cada decilitro de sangre. Entonces, por ese lado, el F Plus es una jalea que contiene el hierro, que contiene también la vitamina B2, o sea, la cianocobalamina. Es un producto que contiene la piridoxina, que contiene la vitamina C, que contiene la tiamina, la riboflavina, bueno, todos estos elementos principales que se necesita, incluyendo la vitamina C, por cierto, para elevar la hemoglobina en la sangre. Entonces se puede tomarlo a razón de una cucharadita 3 veces al día, ya no necesita de limón porque ya tiene su vitamina C, una cucharadita 3 veces al día, ¿ya? Durante un mes, así seguido. Y uno se vuelve a sacar su hemograma y va a ver pues que se va normalizando. O se ha normalizado ya, ¿no? Porque hay casos, pues, que pacientes que lo toman con 8 de 7 de hemoglobina, no vamos a pensar que en un mes va a subir, pues, a los 12, a normalizarse, imposible. Esto va así lentamente, por lo menos requiere un tiempo mayor, ¿no? Y más adicionar otros elementos, ¿no? Naturales como la lenteja, las espinacas, las yemas del huevo, las ciruelas, el brócoli, en fin, todo lo que aporte, ¿no? Estos nutrientes, el berros, los berros también son muy ricos en hierro, pero repito, siempre con su limón. Entonces, por ese lado, uno puede obtener elementos muy importantes. También tenemos la melaza de caña, en luz alfa, es otro producto de estrella, la levadura de cerveza sin excipiente, es excelente. Entonces, imagínense tomarse una cucharadita de F Plus, más sus 2 cápsulas de levadura cerveza sin excipientes y pues una cuchara de melaza de caña, esto sí, cada 4 horas. Bueno, rápidamente uno va a nivelar el nivel de la hemoglobina por la cantidad de hierro que uno está tomando y otros nutrientes adicionales. Entonces, aprendamos pues a ordenar la cocina, ¿cierto? Con una mejor cultura alimentaria y vamos a prevenir las anemias. Y más bien, si es que nos preguntan aquí por el interno si el huevo, ¿dónde lo contiene la vitamina B2? Lo contiene en la yema, ¿ya? En la yema hay abundante vitamina B2 o la cianocobalamina. Además, nosotros necesitamos micras, así, microgramos, algo tan pequeñito que ni siquiera podemos verlo prácticamente para que se estimule el factor intrínseco, el factor interno, y entonces inmediatamente uno se sienta mucho mejor con una buena hemoglobina. Entonces, hay trazas también en la levadura cerveza, y donde uno también en fuente natural lo puede encontrar es en el SPGOI de luz alfa. El SPGOI es un producto muy completo en nutrientes, en vitaminas, en minerales, inclusive en algunos minerales, pues oligoelementos, que no son fáciles de encontrar, como el germanio, por ejemplo. Lo tiene el SPGOI de luz alfa, ¿no? Y así tenemos todos estos elementos muy completos en la naturaleza. Así que a preocuparnos por una mejor cultura alimentaria. Pasamos entonces a las llamadas inmediatamente, vamos a las líneas naturales. ¿Aló? Doctor, ¿podría explicar sobre qué son las glándulas sebáceas y cuando funcionan mal, por qué es debido? Ya, correcto. ¿Cuál es el tratamiento? No se preocupe, Muy vamos amable. Gracias. a usted también, vamos a explicarle sobre el comportamiento de las glándulas sebáceas. Bueno, son glándulas pequeñitas, diminutas, ¿no? Que están localizadas en la piel. Y estas glándulas son tan pequeñitas que comienzan a segregar ciertas sustancias lubricantes, ¿no? Esa sustancia se le llama el sebo, ¿no? Entonces, estas glándulas se pueden abrir a través de los folículos pilosos o directamente también en la superficie de la piel. En nuestro cuero cabelludo son muy abundantes estas glándulas diminutas, la glándula sebácea, en el cuero cabelludo, en la cara, Y bueno, generalmente no se encuentran en la palma de las manos, ¿no? Ustedes ven que casi en la palma de la mano no hay sebo, ¿no? Ni en la planta de los pies, ¿cierto? Entonces, por ese lado, es muy importante activar estas glándulas a través de los ejercicios, abriendo los poros, por ejemplo, eliminando el ácido láctico, que genera muchos problemas en la caspa. El ácido láctico viene a ser la excreta celular y bueno, y hoy en día pues en mucha parte de la población se ve la alteración de las glándulas sebáceas y que da lugar a cuadros de dermatitis, de seborrea, ¿no? O el acné vulgar, ¿no? Entonces aquí la clave es el metabolismo de las grasas a través del hígado, tener un buen hígado. De igual manera la ansiedad, evitar la ansiedad también, la calma, la paz interior. Tercero, hay que hacer ejercicios, consumir alimentos que ayuden a activar mejor las funciones del hígado. Y así, es todo un tratamiento integral, ¿no? Para que nuestras glándulas sebáceas puedan desarrollarse aquí a plenitud. Bueno, vamos con más contactos, vamos con más llamadas. Adelante. ¿De dónde nos llama? De San Juan de Lurigancho. Bienvenida, adelante. Doctor, yo quisiera hacer una consulta para cicatrizar la herida interna del útero. Por favor, tengo sangre de grano y con aceite de copa viva. Ya. ¿Ya? Quiero Correcto. saber por cuánto tiempo puedo tomar o cuántos gotas tengo que tomar. Ya, no se preocupe. Muy bien, para esta cicatrización es muy importante ciertos elementos que sean astringentes, que cierren, ¿no? Los tejidos. Entonces, en este caso, le recomiendo que tome más bien 5 cucharas de jugo de yantén, o sea, licúe una media hojita, 5 cucharas de jugo de yantén, y ahí le va a aplicar las 3 gotitas de sangre de grado, no más, ya 3 gotitas de sangre de grado y 3 gotitas de copaiba. ¿Ya? Y esto lo puede tomar a razón de cada 4 horas para que la cicatrización sea más efectiva. Y también sus nutrientes, sus proteínas que son muy importantes, el complejo B, etcétera, etcétera. Entonces, también puede usted tomar la sábila, es muy buena en los casos de cicatrización. También el suelda con suelda es muy bueno, es excelente para cicatrizar heridas. O marcas también, la vitamina E también es excelente, y así, bueno, hay muchos elementos que se integran para que se recupere nuevamente la salud. Muy bien, vamos con más contactos, más llamadas. Adelante. Sí, ¿de dónde nos Hola, buenas llama? tardes. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? Huancayo. Desde Huancayo. Adelante, Huancayo. bienvenido. Sí, adelante. Sí, doctor, una consulta. Sí. La ansiedad, ¿qué producto natural me podría recomendar? Ansiedad crónico. Ya, ¿cuántos años tiene? Tengo 41 años. Ya, Hace muy 6 bien. años estoy con ansiedad. Aparte de eso, una consultita más, doctor. Acá en Sí. Huancayo es productos naturales de luz alba, no se encuentra. A ver. Ustedes quedaron la dirección en la avenida Calle Real. No, ya no. No, no, no, no. Se ha cambiado. Es Girón Libertad 592. Ah, ya, doctora. Ya, Girón Libertad 592 a 3 cuadras de la calle Real, ¿eh? Para que tenga conocimiento. Muy bien, vamos a explicarle un poco el problema de la ansiedad, ¿no? Indudablemente, en muchas situaciones, a veces los grados de ansiedad se agravan, ¿no? Y bueno, de un punto de vista, pues es un estado emocional no agradable, es indeseable, nadie quiere estar con ansiedad. Es injustificado tampoco, no hay justificación de ningún punto de vista para vivir con ansiedad. Entonces este trastorno a veces comienza de un momento a otro, a veces cuando uno ha pasado situaciones difíciles, ¿no? Muchos traumas emocionales, por decir maltratos, baja autoestima, miedo, temor, rencores, en fin. Engaños, estafas, etcétera, etcétera. Entonces el ser humano como que vive atrapado, ¿cierto? Por esa energía, ¿ya? Por esa energía de la ansiedad, ¿no? Y donde uno va a consumir un alimento, ahí está la ansiedad, camina, ahí está la ansiedad, consume cualquier alimento, no mastica, sino lo pasa rápido por la misma ansiedad. Entonces, La ansiedad es un sentimiento así como que vago, ¿no? No tiene dirección, un sentimiento hondo, ¿no? Que invade el corazón, la mente, como que algo pasó o algo terrible también está a punto de suceder, ¿correcto? Entonces, generalmente la ansiedad es muy frecuente hoy en día de lo que ha pasado, ¿no? Producto de algo que ha pasado. Es como lo que se llama problemas prestados, ¿cierto? Las personas ansiosas generalmente se imaginan escenarios terribles, ¿no? Y se pasan mucho tiempo pensando en ello, y sin que nunca pase, ¿no? Y eso persiste y persiste y persiste, ¿no? Entonces, este estado psicológico desagradable de la ansiedad, gracias a Dios, podemos darle solución a través de estas terapias de liberación de la ansiedad o liberación de las emociones tóxicas, la liberación de las emociones atrapadas. En cualquier momento usted acérquese al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa en Lima, Perú, en la avenida Canevaro 498 y solicita la atención de nuestro psicoterapeuta, el doctor Jorge Mena Alba, para que le pueda liberar inmediatamente. Prácticamente en una sesión, a veces requiere cuatro, porque a veces hay estas emociones tóxicas heredadas. Usted puede haberlas heredado desde el vientre materno, inclusive, ¿no? Por eso que hay muchos niños que de temprana edad viven ansiosos, nerviosos, se comen las uñitas, y uno dice, ¿de a dónde? Si no ha pasado nada. Pero ¿qué sucede? Pues que atraparon en el vientre materno la ansiedad, pues porque la madre hizo una gestación llena de líos y problemas. Y todas esas energías negativas, bueno, lo pasó al bebé. Y el bebé sale, pues nace cargado de esas energías negativas. Entonces, por ese lado, también uno las adquiere en la vida, ¿no? De muchas formas se adquieren en la vida esas energías negativas o emociones, ¿no? Y la vida, pues, sin emociones tampoco sería vida, ¿no? Pero hay emociones sanas, pues, la alegría, el gozo, ¿no? Sensaciones muy agradables, pero desafortunadamente son muy volátiles, son muy rápidas, ¿no? Son muy rápidas. Por ejemplo, uno no está con amor todo el día, ¿no? El amor aparece en los momentos determinados, cuando estamos cerca a la esposa, al hijo, a los hijos o a una plantita, ¿cierto? Aunque deberíamos vivir con esa sensación todo el día, como lo hace el Creador, ¿no? Él tiene amor infinito por toda la creación. Entonces, pero en nosotros aparece así como chispazos volátiles, ¿no? Tampoco estamos alegres todo el día, cuando los niños sí, casi lo llevan todo el día buscando alegría, ¿no? Puro chiste, bromas y todo les cae gracia y viven felices, ¿no? Pero los adultos tenemos muchos problemas que resolver. ¿Qué nos vamos a reír? Bueno, hay que reírse también a veces de los problemas, ¿no? Pero son sensaciones agradables, ¿no? Entonces, les recomiendo que se acerque a esta terapia para que se le retire, se le elimine, se le libere de toda esta ansiedad, que debe haber una causa para ello, ¿no? Y bueno, sí le recomendamos que pueda tomar, es el producto Valerín, el Maxín, unas 20 gotas a 25 gotas de ambos, de 3 veces al día. También en agüita de romero y toronjil, usted haga hervir un kilo de manzana, después lo licúa y puede tomar una taza antes de cada alimento, ya 3 veces al día. La levadura de cerveza es excelente, muy buena, unas 2 cápsulas con los alimentos todos los días, 3 veces al día. Entonces, por ese lado, la idea es no hay que llegar a ese trastorno de ansiedad que se convierte en un estado de pánico. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, a veces puede llevar a síntomas muy tremendos, como el dolor de cabeza, la migraña, los mareos, la falta de aire, los dolores en el pecho, problemas intestinales, ¿no? Es como, por ejemplo, pacientes que tienen la gastritis emocional por reflujo esofagogástrico. O sea, todos los días están con acidez y acidez y los problemas encima. Consumen un alimento y uf, el reflujo ácido del estómago. Eso generalmente por cuando hay mucho estrés, mucha tensión. Bueno, ahí que tienen que tomar pues su extracto de papa con zanahoria Antes de cada alimento, como un antiácido natural o una cucharadita de bicarbonato de sodio, pues con su limoncito en medio vaso de agua, también antes de cada alimento. Bueno, para todo hay solución. Y aquí estamos para poderles brindar lo mejor de la naturaleza. Vamos con más contactos, vamos con más llamadas a la línea natural de Luz Alfa. No se olviden, para Lima 472-3110, 472-3184, y para el interior del país 01-472-3383. Vamos con esta otra llamada, adelante. De San Luis, doctor. Adelante con su consulta. Doctor, mi papá tiene 90 años y llegó a la posta y me han dicho que tiene seborrea, que en su cabeza salió como una caspa, pero a la vez como hongos que se rasca y tiene bastante caspa, sal, y todo el día tienen que lavarlo. Y estaba echándole este aceite copaiba, pero no está mejorando, doctor. ¿Con qué más me podrá ayudarle? ¿Por qué aparece, doctor, esto? ¿Y con qué? Bueno, doctor, por favor, me agradezco, doctor. No se preocupe, con todo gusto vamos a ayudarle aquí sobre esta seborrea. Y hemos explicado, cuando hay una secreción excesiva de sebo, entonces se pone grasienta la cara, se pone grasiento el cuero cabelludo, y de una u otra forma, pues, este trastorno más se da en los varones adolescentes, ¿no? Y a veces suele así, a veces desaparecer, ¿no? Por ciertos trastornos hormonales, ¿no? Entonces, por ese lado le vamos a recomendar aquí, a veces hay faltante de ciertos elementos nutricionales, por ejemplo, la falta de elementos protectores, ¿no? De la piel, como son los beta-carotenos o la vitamina A. Le recomendamos también la falta de biotina, por cierto. Le recomendamos tomar un extracto de zanahoria o camote amarillo con piña y yacón. Esto, de paso, es una fórmula para eliminar bastante grasa. Tomen solamente los que están bien obesitos, subidito de peso. Tome extracto de piña con yacón antes de cada alimento durante 15 días y van a ver que se nivela. En los que están delgados no les pasa nada, por cierto, no vayan a pensar que van a desaparecer, sino que regula ya la grasa en el cuerpo. Entonces, en este aspecto, extracto ya de piña, yacón y camote amarillo o zanahoria. Esto tómelo de preferencia antes del desayuno y antes del almuerzo, eso es por un lado. Después, por otro lado, también hay que activar las funciones del hígado, porque cuando el hígado no emulsifica adecuadamente las grasas que uno consume, también se presentan estos trastornos seborreicos. Entonces, para esto, le recomendamos tomar el apiosan, 2 cucharas de apiosan con 2 cápsulas de D+, antes de los alimentos, 3 veces al día. Después le vamos a recomendar también transpirar, abrir los poros. En este caso, los recomendamos los baños sauna, ¿no? De vapor, pero llevar 2 cositas muy importantes al baño sauna. Llevar 4 limones partidos para impregnar todo el cuero cabelludo, de pasadito todo el cuerpo. Entonces, hasta ahí sale esa grasa, ¿no? El sebo. Y después, le vamos, después ya en la segunda, en el segundo ingreso, usted le va a agregar la orinoterapia, ¿no? La orinoterapia es excelente, es antimicótica, también si tiene hongos le va a ayudar, y entonces lo deja ahí la orinoterapia, que seque, no huele mal, y después al siguiente día vuelve a hacer lo mismo. Y si no va al baño sauna, hágase solamente la fórmula aquí de los 4 o 5 limones, lo deja unos 3 a 5 minutos, se lava con un champú anticaspa, con agüita tibia, y después cuando seca se aplica la orinoterapia y lo deja ahí que seque. Y así lo va haciendo todos los días. Y va a ver usted, aparte, por cierto, nada de grasas, frituras, pan blanco, harinas refinadas, embutidos, chocolates, gaseosa. Pues desgraciadamente, pues muchos quieren la fórmula sin que se tome en cuenta la parte de la alimentaria. No es así. Acuérdese usted que el principio dice que el alimento se convierta en medicina, ¿ya? Así que por ese lado le va a ir bastante bien, y tome su nutriente, pues 2 cápsulas de SP Goy con 2 cápsulas de levadura cerveza con los alimentos 3 veces al día. Y va a ver usted qué maravilla, rápidamente va a restaurar su salud. Pasamos, seguimos con más contactos, más llamadas. Adelante. Buenos Doctor, quería preguntarte sobre los diabéticos pueden tomar espicoboy, ¿cómo se llama esa vitamina? Espicoboy. Ah. Definitivamente que sí. El espicoboy y la levadura de cerveza con los alimentos, dos capsulitas. Allá, doctor, entonces voy a tomar. Allá, doctor, gracias, doctor. A usted también. Sí, indudablemente que este producto espicoboy, pues como dice, da la hora por ser un producto tan completo en nutrientes. Imagínense, contiene 18 aminoácidos esenciales y no esenciales. Todo el complejo de vitamina B. Tiene ácidos grasos esenciales, el ácido linoleico, el ácido alfa-linoleico, o sea, el omega 3, ¿no? Tiene 5 potentes carotenoides muy buenos, los betacarotenos, la luteína, el licopeno, que es también un antioxidante, y algo maravilloso, tiene la zeaxantina, que es un súper y potente antioxidante, la zeaxantina, que es muy recomendada. Y así, bueno, tiene fenoles, polisacáridos y algo tan importante que contiene dentro de esos elementos, ayudan también al hígado y por lo tanto al páncreas y al para combatir el hígado graso, ¿no? Para la diabetes nos referimos a la betaína, que es una enzima muy digestiva. Desgraciadamente, un hígado que está con ciertos trastornos no la produce adecuadamente. Y otro elemento que es la fisalina, que ayuda a fortalecer también el hígado, a prevenir la hepatitis B, es bueno para combatir ciertos tipos de cáncer, incluyendo la leucemia. Es un súper nutriente, súper alimento, y pues lo recomendamos con los alimentos para formar masa muscular. Los niños también pueden tomarlo, se recomienda unas dos capsulitas con los alimentos y también su levadura de cerveza. Y esto tomarlo 3 veces al día. Bueno, vamos a continuar con más contactos, más llamadas. Adelante. Sí, adelante. Carlos de Rímac. Ah, ¿cómo está, don Carlos? Bienvenido. Con sus explicaciones didácticas usted hace entender muy bien a la gente. Gracias. Pero como yo también escucho, pero algunos conceptos no lo entiendo. Por ejemplo, varias veces he escuchado que nuestra sangre debe ser ácida, pero nuestra sangre puede ser ácida o alcalina. Entendió perfectamente que los microbios, los gérmenes, los hongos están felices en la sangre ácida. Así es. Pero no así en la sangre alcalina, que comienzan a irse, quién sabe, sin destruirlo, porque he escuchado también que no es necesario destruir los animales que están ahí, que solo se van a ir. Entonces la explicación quisiera, doctor, ¿qué cosa contiene la sangre ácida? Correcto. Y la sangre alcalina, sus componentes químicos? Eso nomás quería saber, doctor, muy amable. No se preocupe, indudablemente que sí, generalmente pues el resultado o acidificante o alcalinizante en la sangre se mide a través de una escala, lo que se llama el pH, ¿no? Donde se encuentran ciertos valores de un rango de 0 a 14, ¿no? Siendo el pH 7 un pH neutro. ¿Ya? Esto es muy importante. Y bueno, de una otra forma necesitamos un pH ligeramente alcalino, digamos un 7.40, 7.45, excelente. Y bueno, y cuando es por debajo de 7, ¿cierto? Entraríamos en un estado de coma próximo a la muerte. Miren qué terrible, ¿no? Cuando el pH es altamente acidificante, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en un pH acidificante? No hay oxígeno. La falta de oxígeno hace que las células se estresen, se intoxiquen, no se alimenten, no reciban nutrientes, tampoco eliminan toxinas, bueno, y tienden a morir, pues. ¿Por qué? Porque estas sustancias ácidas, que son los aceites fritos, los aditivos químicos, que no son elementos naturales para nuestro cuerpo, sino que la gran industria, ¿cierto? Donde refina los alimentos, los mata, los hace finados, los alimentos hace morir sus nutrientes, hace que esos alimentos no formen oxígeno y más bien esas sustancias ácidas van a rechazar el oxígeno. En cambio, las sustancias alcalinas, como son las enzimas, las vitaminas, los antioxidantes que están en la fruta, en las verduras, ¿correcto? Más bien atraen el oxígeno, ¿se dan cuenta? Entonces, las células en un entorno ácido prácticamente llevan a la degeneración, y se ha comprobado que las células en una célula cuando se le priva solamente de un 30-35% de oxígeno durante 2 días, se convierte en célula cancerígena. Imagínense, en célula cancerígena, cuando una célula se le priva más o menos un 35% de su oxígeno, y también cuando se le priva la energía a una razón de 30 milivoltios por debajo. Entonces, ahí tenemos dos importantes elementos importantes que debemos comprender, ¿no? De ese estilo de vida antifisiológico que lleva gran parte de la población. Entonces, por ese lado, hay que consumir una dieta más rica en alimentos naturales. Ahí están los antioxidantes, ahí están los elementos que van a alcalinizar la sangre. Repito, pues, legumbres, frutas, verduras, hortalizas, aceites naturales, ¿no? Pero si usted se va a consumir su chancho, su chicharrón, su embutido, su chisito, su gaseosa, pues indudablemente que está en forma de muerte lenta, produciendo una falta de oxígeno o de acidosis en ese ambiente donde se van a desarrollar sus células. Y ahí aparecen todas las enfermedades habidas y por haber. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante entender a la naturaleza cómo se desarrolla y cómo debe ser nuestra postura, nuestra actitud ante un plato que podamos tener enfrente, ahí en la mesa. Si somos conscientes de nuestra salud, vamos a decir, no, esta chatarra no, gracias, lo siento mucho. No, tengo sed, tome un vaso de alcohol, un vaso de gaseosa, no, lo siento mucho, prefiero agua natural o un extracto, o el agua de la fruta. Por último, hay un pepino, pues es agradable, ¿no? Tiene bastante líquido, o un medio kilo de sandía, un kilo de sandía es excelente como agua, si uno quisiera agua de fruta, agua natural, ¿no? Que es muy rica en nutrientes, pero tomar un vaso de gaseosa, eso significa una acidificación en el organismo. Y paso siguiente a que las enfermedades degenerativas comiencen a aparecer. ¿Por qué? Porque se está rompiendo el equilibrio en el organismo. Y así sucesivamente, pues, es importante eliminar todos los desechos tóxicos para alcalinizar la sangre. Por eso tenemos en el Centro de la Medicina Integral de Luz Alfa, pues, una técnica maravillosa, la desintoxicación iónica celular. O si usted no tiene acceso a esta técnica, puede usted todos los días comenzar a consumir la mitad de su plato alimentos alcalinizantes, pues verduras, hortalizas o la fruta siempre antes de los alimentos, ¿no? Y va a ver usted que va a vivir de lo mejor. Bueno, vamos a continuar con más contactos, más llamadas. Adelante. Doctor, le llamo del INTE. Bienvenida, adelante. Doctor, por favor, quiero su consejo, su orientación para poder sanar, mejorar de este mal que tengo. Yo ya tengo ya 70 años. Y no mejor, me ha dado según los médicos, me ha dado la tendinitis primero en el brazo izquierdo, que llegué hasta el hospital Loaiza para que pongan ampollas. De ahí mejoré y pasó al otro brazo. De ahí otra vez llegué al hospital. Pasaron ahora en las manos a la izquierda, ahora estoy con la mano derecha. O sea, el mal camina en todo el cuerpo, en los dos brazos nada más. Ya. Se hincha los dedos, no deja doblar, ahora pasa el otro, así estoy, doctor. No sé qué debo hacer, qué puedo hacer, doctor. No sé si es bueno el ozono que ustedes dan. Ay, no sé, por favor, yo quiero que me dé una solución para mejorar. Ya no sé qué hacer, doctor, me desespero, no puedo hacer nada en mi casa, no hay nadie quien me haga mis cosas, porque no se dobla la mano, no deja, doctor. Ya. Por favor, se lo agradezco infinitamente su respeto y su consejo. Gracias, doctor. A usted también le agradecemos por su llamada. Indudablemente el problema, pues, de la tendinitis es un problema de cuando se inflaman los tendones. Por ejemplo, la matriz de que está formado el tendón o el tejido articular o el tejido conjuntivo es justamente el colágeno, ¿no? Es una proteína que se elabora gracias al consumo de proteínas así naturales y la vitamina C, ¿no? Y nuestra flora intestinal, pues, lo produce también, ¿no? Entonces, por ese lado, cuando hay desequilibrios en el colágeno, en esta proteína, entonces se puede producir una inflamación en los tendones. Y en el caso suyo, al parecer, tiene una tendinitis generalizada, una especie de enfermedad poliarticular. Entonces, por ese lado, a veces también se dan los dos factores, no solamente se inflama el tendón, sino el revestimiento de la vaina del tendón o el revestimiento de la vaina tendinosa. O sea, usted es capaz que no solamente tenga aquí una tendinitis, sino también una tenosinovitis, ¿no? Y esto ocurre a veces simultáneamente en ambos casos. Entonces, por ese lado, le vamos a recomendar que haga usted estas terapias de oxigenación y regeneración celular. Serían muy buenas, unas 10 de estas terapias, una cada 7 días. Tiene que traer usted una toalla larga y también una muda completa, ¿no? Y que le den su agüita magnetizada, sonizada, antes de ingresar, ¿no? Entonces, eso sería por un lado. Después sería terapia de rehabilitación, ¿ya? Ciertas caminatas así suaves, de menos a más. Después, consumir al acostarse este producto muy bueno del colagen de luz alfa. Una cucharadita con agüita con limón al acostarse todos los días, ¿ya? Todos los días. El SPGO y la levadura de cerveza, dos capsulitas tres veces al día. Esto también le va a ayudar bastante. Y después, también, si usted busca lo que son los baños, así tipo sauna, pero sin vapor, sino al calor nada más, esto también le puede ayudar. A veces, también cuando se hace mucho esfuerzo, se carga mucho peso, afecta más pues al brazo derecho, afecta al hombro, y bueno, sobre todo en esos manguitos de los rotadores, ¿no? Ahí en la parte del hombro, en su cápsula, eso afecta también. Entonces, sería importante en este aspecto brindarle pues todo un tratamiento integral, adecuado, con ciertas terapias de rehabilitación, elementos desinflamantes que le podemos recomendar, por ejemplo, el AcuPlus, para que tome dos cucharas de AcuPlus con dos cápsulas de Maicur. Esto tomarlo antes de cada alimento, esto desinflama muy rápidamente. Puede también adicionar una cucharadita de harina de coca todos los días, que tiene ciertos analgésicos naturales, ¿no? Y en ese orden, pues, llevar adelante todo un tratamiento holístico. Muy bien, pasamos a otra llamada. Adelante. ¿Aló? ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? Yo antes, como estaba haciendo mis cositas, yo siempre lo escucho. Ah, bienvenida. Cuando usted estaba hablando de que había que se tomaba junto con la levadura cerveza, estaba muy interesante, y no sé qué es lo que tenía la axactina, que tenía bastantes propiedades. Claro. Antes habló usted. Sí, sí. Se tomaba la levadura cerveza, ¿qué alimento es o qué fruta? Sí, en este caso lo contiene el goji y la espirulina, tiene la zeaxantina. ¿La espirulina y el otro cuál era? El goji. Es una baya de la India, es una baya del Tíbet, ¿no? Que tiene pues la mayor fuente de bioflavonoides, ¿no? Ah, ya, goji. Sí, sí, con G, goji. Ah, roye. Sí, no, goji, con G. Es decir, G-O-J-I, se pronuncia así. Debería decirse joji, pero no, es goji. O sea, G-O-J-I. ¿Ya? Sí. Ya. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias a usted. Le agradecemos por su llamada. Y bueno, un poquito más hablando de la zeaxantina, también lo podemos encontrar junto con la luteína, que son dos factores importantes para la síntesis de muchos nutrientes. También está en todas las hojas verdes, ya en todas las hojitas bien verdes hay zeaxantina. No crean que pues solamente existen en ciertos nutrientes, que, si bien hay mucho más, pero también está en otros nutrientes, en el maíz, en la yema de los huevos también. Esto tiene muchos beneficios, sobre todo para las enfermedades de la vista, ¿no? A veces la degeneración macular, que se asocia a veces al envejecimiento, es un nutriente muy bueno, ¿ya? Es muy bueno. Entonces, no nos hagamos tampoco exclusividades de que solamente lo vamos a encontrar en tal sitio, en tal lugar. No me gusta generar esa psicología de la dependencia, porque eso huele mal, ¿no? Eso es decir, pues bueno, solamente yo te puedo ofrecer a cambio de algo, ¿no? A cambio de dinero, el servicio. Bueno,

Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos Naturales Luz Alfa. Terapia biomagnética de campos pulsantes de luz alfa. Recibe los beneficios de la generación de campos magnéticos para lograr el equilibrio del cuerpo en general. Terapia biomagnética de luz alfa. Extermina virus, bacterias y parásitos en el ser humano. Además de tratar dolor de músculos, estrés y calambres. Ven y recibe los beneficios de la terapia biomagnética de luz alfa. En la Avenida César Canevaro, 498 en Lince. Centro de Medicina Integral, Luz Alfa. Mejora tu calidad de vida con la desintoxicación iónica celular de Luz Alfa. Libera de tu cuerpo toxinas y desechos de manera rápida y segura en tan solo 30 minutos. La terapia que previene el cáncer, retarda el envejecimiento, fortalece el sistema inmunológico, aumenta la absorción de sustancias nutritivas, purifica la sangre y estimula el sistema inmunológico. Terapia de desintoxicación iónica celular, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Te esperamos en la Avenida César Canevaro, 498 en Lince. Centro de Medicina Integral, Luz Alfa. ¿Sabías que la muerte comienza por el colon? Cuando el colon se limpia y funciona apropiadamente, todo el cuerpo funciona en armonía. La libre circulación de la sangre y la energía vital son los más importantes factores de la salud. Una falta de limpieza intestinal puede ser el origen de muchas enfermedades. Por eso y por muchas otras razones más, acuda a sus terapias hidrocolónicas en el Centro de Medicina Integral Luz Alfa, Avenida César Canevaro, 498 en Lince. Los resultados serán impresionantes. Hidroterapia colónica. Productos Naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Soy Ruth González, vengo de Santa Anita. Bueno, yo sufría bastante de la garganta y he tomado el nogalín, el propóleo y el copaida, el cual me sentí bien bastante, y también para el sistema inmunológico estoy tomando el Eva Plus, la levadura de cerveza, el Omega Plus, el F Plus y todos los productos que me han recetado en Luz Alfa. Y le recomiendo a todos los que escuchan por radio que vengan a Luz Alfa y consuman todos los productos que son buenos. Gerardo Vázquez Carrera, vengo de Santa Anita. Yo tengo testimonio sobre mi organismo que me he curado con los productos naturales de Luz Alfa, ¿no? Pero un testimonio que quiero dar es de un familiar que se está sanando de un tumor en el cerebro a raíz de que él tuvo un golpe quizás en la sierra y lo iban a operar acá en el hospital Mogrovejo. Ahí lo iban a operar. Pero a raíz de que no han podido tratarle por motivos económicos, entonces nos arriesgamos a darle todos los productos de Luz Alfa, y ahorita ya no lo van a operar ya se siente más bien, ya va a caminar. A todos los que se acerquen acá a Luz Alfa, para que ellos también consuman estos productos. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura 418 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Vamos a darle la bienvenida. Vamos con la llamada. Adelante. Radio Cielo en el aire. Bienvenido. ¿De dónde nos llama? Habla el hermano José de la Usina. Bienvenido. Adelante. Mire, yo tengo duda y quiero que usted me aclare. La doctrina Alfa Omega que usted pertenece, sí, indica de que no se debe hacer comercio con los hermanos. Hay tantos hermanos que sufren. Claro. A veces no tienen para pagar un sicán que vale 100 soles, 200 soles, ya, ¿no? El propóleo también que... Claro, vamos a explicar. Le vamos a explicar un poco al respecto porque no queremos que se aprovechen, ¿no?, de este programa para venir con otro sentido, ¿no? En ese aspecto es importante aclarar las cosas y, bueno, que todo quede en transparencia y en claridad. Esto del comercio, mire usted... Si usted quiere sobrevivir en este sistema materialista que vivimos, usted necesita comer, usted necesita pasajes, si tiene familia, necesita para el colegio y todo. Entonces, dentro del sistema, pues, o bien usted busca un medio económico, ¿no?, una actividad propia, individual, algún tipo de trabajo, de empresa, o usted se vuelve dependiente de alguien de alguna empresa, solicita un trabajo. Es el sistema, pues. Entonces, el sistema se basa en ello. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Usted dice, pues, que pues, tenemos que, hasta cierto punto, quizás hasta regalar los productos. Indudablemente, eso es excelente, ¿no? ¿Cuánto no quisiéramos que este sistema cambie y lo demos en forma gratuita? Pero no, tenemos también elementos de apoyo que tienen familia, médicos, doctores, químicos, farmacéuticos, bueno, y una serie de elementos de apoyo, ¿no?, para realizar esta empresa, este trabajo, ¿correcto? Entonces, en ese caso, me parece que usted tiene que poner las cosas muy claras en sus ideas, en sus pensamientos, ¿no? Entonces, el SICAN, hablemos del SICAN. Indudablemente que para la economía nuestra el SICAN es un poco costoso, pero ¿qué sucede? Esos principios activos que no son fáciles de poderlos tener, son principios activos que están desarrollados en base a tecnología, en base a materias primas importadas, ¿no? En este caso, ahí ya hemos hablado de la dulcamara, ya hemos hablado de la cinedium, ¿no? Y hemos hablado de las calanchoas, muchas de estas resinas también importantes, y que prácticamente en el costo internacional nosotros lo estamos dando a un 20%. Usted sabe que es 20%. Téngalo por seguro, si estuviéramos en otro país, pues de acuerdo a su economía de ellos, estuviéramos dándolo al 100%. Es decir, podría estar pues no menos de 1.200 soles afuera, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay que tomar en cuenta también todas estas premisas que le estamos dando. Y así sucesivamente, además, ningún paciente que quiera tratarse y no tiene... Bueno, para una consulta que es de 10 nuevos soles, en otro caso 50, se le dice no, es imposible. ¿Por qué? Porque también practicamos la medicina social, la medicina para el que no lo tiene. Es así. Entonces, por ese lado, inclusive hemos hecho muchas campañas gratuitas, llevando la medicina así por cajas, hemos llevado medicina en muchos asentamientos humanos. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Desgraciadamente, antes íbamos, solicitamos un colegio y lo hacíamos, visto bueno. Ahora se va y los colegios, ningún director quiere dar el visto bueno porque dicen, hay que ir allá a la Municipalidad de Lima, ellos son los que tienen prácticamente la apertura para las licencias de cualquier campaña que usted quiera realizar en cualquier colegio. Y si ha ido allá, una burocracia tremenda. Acá está, nos consta el señor Valladares, gentilmente nos ha hecho muchas veces ese servicio de poder asistir y bueno, lo pelotean, lo mandan de aquí para allá y desgraciadamente quien sale perjudicado es nuestro prójimo, es la población. Ahí tenemos, ¿no?, todo listo para seguir realizando campañas. Más bien sí hemos insistido en otros lugares, gracias a Dios nos han ayudado, como el Colegio Príncipe Asturias de Villa El Salvador, excelente campaña hemos realizado y hemos quedado nuevamente a seguir, donde pues viene toda la población y eso nos gusta, ese servicio, porque van niños con parásitos, mamás gestantes y todos llevan su medicina en forma gratuita e inclusive les se produce medicina para nuestro pueblo en forma gratuita. Entonces, por ese lado, por favor, le rogaría que ordene mejor sus ideas y pues con todo gusto acérquese usted. Podemos hablar, conversar y recibir todas sus opiniones, todas sus ideas, pero aprovecharse del medio para decir pues que el producto sí, que no lo puede consumir tal persona sí o no, que es muy costoso, etcétera, etcétera, indudablemente son costos que se tiene. Además, una vez más dejamos claro que los únicos productos en medicina natural acá que se ofrecen así de calidad, atomizados y micelizados, son los de Luz Alfa. Ese es otro importante tema que se tiene que hablar muchas veces para que la gente comprenda de que nosotros no vendemos plantitas así pulverizadas o hacemos servir plantitas, hierbitas y los envasamos como extracto. No. Son técnicas de altísima concentración, técnicas de micelización, técnicas donde se atomizan, es decir, se sintetizan los principios activos. Y eso es más costoso. Siempre se ha dicho, por ejemplo, de 1.000 kilos, 1.000 kilos de uña de gato, ¿no? Solamente se sacan el 10%, o sea, 100 kilos. Desgraciadamente 900 kilos no nos sirven porque son excipientes de fibra. La fibra pues, no va a curar al paciente, ni la celulosa del producto. Eso lo consumimos en las ensaladas, pues, ¿no?, para mejorar la defecación, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en ese aspecto también es otra técnica. Y bueno, desafortunadamente, pues, estamos así en un sistema tremendo, ¿no?, que de una u otra forma bueno, no nos queda a veces otra salida, pero ahí estamos avanzando, gracias a Dios, el avance es enorme, hay mucha aceptación, indudablemente que también sentimos, ¿no?, que hay muchos que ni siquiera tienen para el pasaje, por eso que les estamos dando siempre aquí alternativas naturales, ricas en desinflamantes, antioxidantes, en nutrientes, eso siempre lo estamos dando, porque es así, uno tiene que ver alternativas también para aquellos que no pueden consumir un valerín, no pueden consumir un sicán o algún otro producto, ¿no?, que les brindamos. Entonces, bueno, nuestra conciencia está muy limpia y transparente y así seguiremos siempre brindando calidad en los productos y también alternativas por la vía natural. En antes nos preguntaban la zeaxantina, por ejemplo, la zeaxantina es un supercarotenoide, pero pues no solamente está en el GOI, no solamente está en la espirulina, sino también está en muchos otros nutrientes que el organismo, que la naturaleza nos ofrece. Está en el maíz morado, está en la espinaca, está en el brócoli, en los huevos, la naranja, la lechuga romana, en fin, en muchos otros nutrientes. Así que damos también las alternativas. Y eso, bueno, nos agrada hacerlo y lo seguiremos haciendo. Bueno, vamos a continuar. Bueno, una llamada que nos hacían por el interno sobre el zumbido de oído, nos explican aquí lo que se llama pues el problema de la tinnitus, ¿no? El tinnitus. Bueno, en estos casos, por ese lado, a veces cuando hay cierta congestión en las arterias, cierta congestión cerebral, se producen estos cuadros de tinnitus, ¿no? Y generalmente en aquellos pues que han consumido demasiadas grasas durante su vida, ¿no? Entonces aparecen en un momento dado por ese colapso de las arterias, los silbidos en los oídos, esos siseos o timbrazos, ¿no? Que a veces se presentan. Entonces, por ese lado, también a veces hay que hacer ciertos análisis por problema de laberintitis o cierto tipo de otitis también, pero lo más común es en aquellos pacientes ya de 40, 50, 60 años que han llevado una vida pues lleno de grasas saturadas. Entonces se calcifican esas grasas, ¿no?, con esos ácidos de las grasas saturadas, entonces se produce la otosclerosis, ¿no?, y se produce el bloqueo del conducto auditivo, ¿no?, y entonces por ese lado aparecen estos síntomas. Pero cuando es por problema de circulación, por eso hemos sacado un producto muy bueno también para esto, que es el Agutin y el Enecol, donde se puede tomar 2 cucharadas de Agutin y 2 cápsulas de Enecol, y entonces el paciente comienza a sentir una mejoría, a desaparecer los zumbidos. Pero cuando no desaparecen es que ya hay trastornos ya a nivel ya propiamente del conducto ya auditivo. Entonces es ya muy difícil ya como tratamiento, ¿no? Entonces todo depende pues en cada caso de este tipo de ruidos en los oídos, depende la intensidad también en la cual pues se le puede dar un tratamiento adecuado. Entonces hay pacientes que ya se acostumbran a estos zumbidos en los oídos, a estos ruidos, ¿no? Como dice, ya hay una tolerancia, ¿no? Hay una tolerancia, pero en otros pues les parece que no debe ser así, no puedo estar con un ruido todo el día, se me torna intolerable, y bueno, entonces acuden pues a los tratamientos muy importantes. Ahora, como alternativa también al producto que tenemos, puede tomar el muérdago, es muy bueno también, es excelente, se puede hacer hervir unas 3-4 hojitas y tomar una media tacita antes de cada alimento. Las hojitas del olivo también ayudan bastante a los problemas de tinnitus. El kepishiri también es excelente, la zarzaparrilla. Bueno, todos estos elementos permiten un arrastre, un secuestro de esos ateromas, de esas calcificaciones que se producen en el interior de las arterias. Así es. Y bueno, vamos, nos indican aquí, sí, una llamada también que nos hicieron del hipertiroidismo. Sí, indudablemente que este es un problema bastante crítico, sobre todo en la mujer, ¿no? En los niños también, en crecimiento. Indudablemente que hay que comprender el por qué se da el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, ¿no? En una glándula tan pequeñita que apenas tiene un peso de 25 gramos, imagínense, y que desarrolla muchas funciones. A veces uno se pregunta, así como una computadora, ¿no?, que tiene ciertos integrados que desarrollan muchas funciones, ¿no?, en una placa dentro de una CPU, una computadora. En nuestro organismo es parecido también. Hay integrados, diríamos, pequeñitos como la tiroides. Es una glándula que apenas 25 gramos, tan pequeñita, y que pues ayuda en muchas funciones al organismo. En el caso, por ejemplo, de los niños, regula el nivel del crecimiento, ¿no? También nos regula el nivel de la temperatura del cuerpo, el consumo de energía, ¿cierto? Y de una otra forma, también gracias al yodo que consume y que puede desarrollar todas sus funciones. Por eso que estos trastornos generalmente se producen en ciertos lugares donde falta de yodo, ¿no? En la tierra, falta de yodo en los productos que se consumen, ¿no? Entonces, en la tiroides, pues, desafortunadamente, elabora, ¿no? Diríamos, sus hormonas gracias al yodo, gracias a la tiroxina, que son hormonas importantes, ¿no? Y que, bueno, con altísimo contenido de yodo, ¿no? Y la tiroides capta, ¿no?, el yodo justamente del plasma, ¿no?, y lo transforma en vida. Así es. Entonces, es bastante importante entender quienes nos sintonizan en Huancayo, en Tarma, en muchos lugares donde quizás hayan carencia de yodo, deberían consumir la sal, en este caso marina, ¿no?, la sal marina, como también las algas, el cuchuro, ¿no?, que también lo hay en los Andes, ¿no?, las algas de agua dulce, ¿no?, a veces son redonditas, hay de muchas formas, ¿no?, de muchas especies, de muchas clases. Entonces es bueno consumir esos alimentos que por algo están en esa zona, ¿no? Entonces la tiroides se altera prácticamente o por defecto o por exceso, ¿no? Cuando es por exceso en su funcionamiento se le llama, pues, el hipertiroidismo, y cuando hay un defecto en su funcionamiento, el hipotiroidismo. Entonces se puede decir de que más o menos una de cada 100 personas padecen de hipotiroidismo, o sea, poco aceleramiento, poco trabajo de la tiroides, ¿no? Y bueno, y de ese punto de vista hay síntomas, pues, que sí tiene que tomar en cuenta. Si usted ve que su hija o los hijos están con pequeñas palpitaciones en el corazón, con ciertas arritmias, o mucho nerviosismo, o comienzan a transpirar, o a temblar, o a tener sensaciones de calor, de sofocos, o a veces a perder peso en forma así rápida, entonces siempre es importante hasta una gammagrafía, si ya uno presiente que hay bultitos en las zonas, ¿no?, de la tiroides, entonces, o sea, en el cuello, entonces hay que acudir inmediatamente, ¿no? Y por ese lado el tratamiento, pues, es muy importante darlo a nivel de medicina natural. Sí, es muy bueno. Por ejemplo, hay elementos que ayudan a activar mejor las funciones de esta glándula. Uno es la sal marina, decíamos, las algas también en forma natural, que son muy buenos. Bueno, no recomendamos ni marisco ni pescado de ningún tipo, porque, bueno, no son nuestros principios en medicina natural, por lo que enfocamos aquí lo mejor de la naturaleza. Y más bien en plantas, hay muy buenas plantas que ayudan bastante. Por ejemplo, el diente león es excelente, el romero, ¿no?, el toronjil. En pacientes con problemas del hipotiroidismo, en el caso de la llamada que nos hacían por el interno, era que deberían tomar, hacer hervir en agüita de romero y toronjil. El toronjil también a veces le dice el melisa, ¿no?, la melisa. Y hacer hervir en agüita de romero y toronjil, por lo menos de medio kilo a un kilo de manzana. Después licuarlo y tomarlo 3 veces al día, ya antes de cada alimento. Esto va muy bien, es excelente para los casos de hipotiroidismo. Y el hiper, bueno, consumir, pues, ya su yodo, consumir ese pegoy también de luz alfa, la levadura de cerveza, son muy buenos. Consuma usted una porción de algas todos los días, también le va a ayudar bastante. Y así el alimento debe ser siempre preventivo, ¿no? Siempre preventivo. Entonces, estos son los consejos que le podemos brindar aquí. Bueno, nos preguntan en verduras, ¿sí? Lo que se puede consumir en el caso del hipotiroidismo son los berros, ¿no? Los rabanitos también son muy buenos, ¿no? La col cruda en ensalada prácticamente reduce la función tiroidea en el caso, por ejemplo, del hipertiroidismo, ¿no? La col cruda es excelente. En cambio, en el caso de hipotiroidismo, más bien alimentos ricos en yodo, ¿ya? Alimentos ricos en yodo. Y en plantas, bueno, no hay mucho en plantas, lo hay, pero más son la parte nutricional, ¿no? Sí hay algunas plantas que ya justamente acabamos de recomendar, pero básicamente ayudaría bastante, enormemente, lo que es el goji. El goji ayuda mucho a regular también la tiroides, ¿no? Y bueno, pues con ello le podemos brindar lo mejor de la naturaleza. No se olvide que estamos todos los días aquí a través de Radio Cielo, llegando a todo el país. Bueno, vamos entonces a abrir nuevamente las líneas naturales de Luz Alfa. Para Lima, saben, 472-3110, 472-3184. Y también para el interior del país, 01-472-3383. Muy bien, entonces vamos con las llamadas. Adelante. Doctor. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está, doctora Chuti? ¿De dónde nos llama? Me sigue grandemente, de acá de Breña, doctor. Yo con usted estoy, doctor, muy agradecida. Cuéntenos. Muy agradecida, doctor. Primeramente le sanó usted con sus productos muy buenos, que no pueden ser barateados porque son productos de primera. Uh-huh. ¿Ya? Mi sobrina se sanó de la leucemia. Uy, qué bien, cuénteme, ¿cómo? Sí, doctor, yo siempre le llamé y le he dado su testimonio de mi sobrina que tenía sus leucocitos, tenía 18 mil de no malos. Uh-huh. Y entonces, y después de cuando tomó sus productos, especialmente el Sican, por 6 meses, doctor, mi sobrina después le sacó análisis nuevamente, doctor, ya salió 8,000 normal. Qué bien. Doctor, estoy bien agradecida a usted y no solo en eso. Yo me he sanado de mi estopenia. Me he sanado, doctor, yo estoy muy agradecida. Tengo muchos testimonios, doctor. Y sus productos no pueden ser baratos, porque si uno trabaja es porque uno tiene que mantener su casa, tiene que pagar personal y tantas cosas. Para eso, doctor, yo le llamo para decirle que sus productos son muy buenos, doctor. Y hay, como dice, hay varias alternativas para si uno no puede comprar un producto que dice que no puede hacer negocio. Eso no, eso está ofendiendo. Dios mío, Señor, que Dios tenga misericordia, que le dé sabiduría de lo alto a esas personas antes de abrir su boquita, porque ofenden. Yo me sentí ofendida. Yo no soy el dueño nada, pero yo me sentí ofendida, doctor, porque esos productos yo los quiero. Yo los quiero, sus productos. Incluso yo recomiendo, doctor, sus productos. Mi paisana estaba con sus hijitos chiquitos que están con bronquios, que vomita su leche. Dale propóleo. Al grandecito de 5 años, dale Nogalín. ¿Cómo le voy a dar? Ella por ahí por la calle se buscó su papelito y se anotó. A los 15 días la encontré. Agradecida, doctor. Gracias, paisana. Me ha sanado mis hijitos. Que estoy, doctor, ya no, ya. Por eso sus productos, doctor, son muy buenos. No solo eso, el Citrazoy, el Sican, el Nogalín, el Icosin. A una persona que le sonaba tenía el Icobacter, el Icosin, doctor. Todo eso, doctor. Estoy muy agradecida. Ahorita yo estoy con mi Citrazoy y mi Maxin, también mi complejo B. Mi hijita está tomando su Maicur, doctor, su masaje. Hoy, doctor, yo tengo acá mi farmacia de puro Luz Alfa. Yo siempre le digo, estos productos Luz Alfa, usted vaya a cualquier casa naturista y producto y pregunten por estos productos Luz Alfa. Si no hay Luz Alfa, yo no les puedo garantizar. Le digo porque yo consumo Luz Alfa y yo sé. Les recomiendo porque yo esto consumo. Otra marca yo no recomiendo porque yo no sé. Yo no, doctor. Claro que sí. Qué bien. Gracias, doctor. Le agradecemos. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga grandemente y que le siga dando sabiduría de lo alto para seguir haciendo nuevos productos muy buenos. También estoy tomando mi colagen, doctor. Claro que sí. Ese colagen pues para la artrosis, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Gracias. Gracias también a ustedes. Sí, indudablemente que casi todos los distribuidores que no tienen bueno nuestra marca de Luz Alfa, pues están inscribiéndose en la Avenida Arequipa, en la Avenida Perú. Está toda la Avenida Perú con producto natural Luz Alfa, ¿no? Han venido acá a hacer su cola los distribuidores. Estamos en todas las cuadras, prácticamente la cuadra 13, 20, 34, 32, 23, la cuadra 13, ¿no?, de la Avenida Perú. Bueno, porque el público comenta y a la vez escucha muchos testimonios como también las recomendaciones, ¿no? Que son muy importantes, como usted, por ejemplo, hace las recomendaciones y queda muy bien y le agradecen, ¿no? Porque por eso se dice productos naturales de acción comprobada y porque son productos, pues, digamos, una aplicación de tecnología de punta, como se dice, para que esos principios activos que somos los que necesitamos para que se estimulen nuestros tejidos, nuestros órganos y cumplan su cometido, pues se está ya materializando hace mucho tiempo a través de los productos atomizados de Luz Alfa. Bueno, indudablemente vamos a continuar con más contactos, más llamadas. Adelante. ¿Aló? Sí, ¿cómo está? Adelante. Buenos con días, su consulta. Mire, estoy llamando de Trujillo. Adelante. Mi nombre es Mariegne Medina. Mire, yo quisiera hacer una pregunta al doctor. Con todo gusto. Quisiera saber, mi bebé tiene 8 meses y yo quiero saber si le puedo dar la leche de almendras. Ya, correcto. Muy bien, vamos a explicarle cómo le debe dar, ¿ya? 8 mesecitos no dice, ¿verdad? Si tiene 8 meses, yo quisiera saber si le puedo dar la leche de almendra y cómo lo preparo, ¿no? Y también otra pregunta sobre la quinoa y la kiwicha, porque yo le estoy dando, pero yo quisiera saber si le estoy dando como debe ser, ¿no? Uh-huh. Yo lo pongo a remojar por las noches y al siguiente día lo cocino, luego lo licúo y así colado le doy al bebé en su biberón sin azúcar, así nada más. Sí, perfecto. Lo toma, pero no sé si estará bien como le estoy dando. Ya. Eso quiero saber, doctor. No se preocupe, vamos a explicarle bien sobre la leche vegetal, ¿no? Qué importante es en oposición a la leche de vaca, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces que hace muchos, quizás 30, 40 años atrás, no habían tantos agroquímicos, tantos pesticidas, tantos insecticidas, donde los pastos donde consumen pues las vaquitas van a elaborar una leche buena de primera calidad. Lo que pasa es que de esos tiempos a estos momentos la leche de vaca se está transformando casi en un veneno. Está generando muchos cuadros de alergia en el organismo, problemas de dermatitis, intolerancia a la lactosa, la grasa saturada que tiene que provoca aceleramiento en la destrucción de los huesos, ¿no? O sea, causa pues osteoporosis teniendo abundante calcio, ¿no? La leche. Bueno, entonces, de ese punto de vista, hay que buscar opciones sanas, opciones naturales. Entonces, para eso está la leche vegetal. Entonces, la leche vegetal es muy rica en todos los nutrientes que pueda necesitar prácticamente un niño o un bebé. Comenzando, pues, que a partir ya de los 6 meses, todo bebé comienza a adquirir defensas en su organismo. Antes eran innatas las defensas por parte de la mamá, a través de la leche materna, ¿no? La inmunidad innata. Después ya comienza a partir de los 6 meses la otra inmunidad, la adquirir inmunidad. Entonces eso a través ya de los alimentos, de los nutrientes. Y dentro de ello pues queda todavía lo de la leche, ¿no? Uno quisiera darle pues siempre la leche, pero a veces ya la leche de vaca no es igual que la leche materna. Sus glóbulos son muy grandes a los de la leche materna. Entonces en la naturaleza se puede hacer una leche muy completa, bastante rica pues en el omega 3, omega 6, omega 9, en calcio, el hierro, magnesio y todas las vitaminas y todos los nutrientes que el cuerpo necesita, sobre todo el nivel de las proteínas. Entonces en la leche de vegetal no es que sea una alternativa a la leche de vaca. Más bien la leche vaca sería alternativa. Es una leche pues de primer orden. Entonces, ¿cómo se prepara? Bueno, en la naturaleza tenemos muchas semillas oleaginosas, en este caso las almendras. Para prepararle la leche de almendra, usted remoje unas 8 semillitas o 10 semillitas de almendra en agua así caliente por unos 30 segundos. Y en esos 30 segundos usted ve que se hincha la semilla, ¿no? En el agua así caliente. No hacerlo hervir, sino en infusión, ¿no? Por 30 segundos. Entonces se hincha y como que bota la cáscara. Entonces usted ya la cáscara la saca, que tiene ciertos elementos un poquito alcaloides, ligeramente tóxicos, y entonces ya queda la almendra peladita, sola. Entonces esas 8 o 10 almendras usted lo va a licuar, que puede licuarlos con una cucharita, dependiendo la edad del bebé, una cucharadita de ajonjolí o una cucharadita también de linaza. Pero aquí hay algo importante, no se olviden siempre de agregarles el coco a todas las leches vegetales. ¿Por qué? Porque se ha comprobado pues que la leche materna, que es lo que da inmunidad al bebé, es el ácido láurico que tiene. El ácido láurico en la leche materna es lo que da inmunidad, ¿no?, al organismo, al cuerpo, a todas las células, y entonces pues se evita los resfríos, las infecciones. Entonces en la naturaleza el ácido láurico está en el aceite del coco, ¿no?, o en su leche, que uno lo puede preparar. Se raya un trozo de coco, se licúa en agüita tibia, y bueno, y con esa lechecita usted puede licuar su almendra, puede licuar el ajonjolí, el alpiste, puede licuar las pecanas, ¿no? Y puede hacerlo inclusive con piña o con papaya, también puede hacerlo, no hay inconveniente, o agüita así natural, hervida, ¿no?, tibiecita. Entonces, eso lo puede dar sin necesidad de azúcares, por favor, no es necesario el azúcar, es una mala costumbre. El azúcar más bien aquí lo que va a permitir es fermentaciones insanas, ¿no? Grasa con azúcar provoca fermentaciones insanas, putrefacciones intestinales, hasta cólicos intestinales. Entonces esto se puede darle dos veces al día, más que suficiente, en la mañana y en la tarde, y pues y evitar pues lo que provoca la leche con azúcar, la acidez, a las agruras, las vinagreras y los cólicos intestinales. Generalmente, más del 80% de los cólicos a las 2, 3, 4 de la mañana de los bebés es producido por la intolerancia a la lactosa, por la leche de vaca que generalmente muchos se acuestan tomando su biberón. Bueno, ahora cámbielo, pues. Adiciónele usted o haga el cambio a una leche vegetal. Hágalo así, le va a hacer bastante bien. Bueno, vamos a continuar aquí con la quinoa, ¿no? Dice si está bien como está consumiendo la quinoa. Indudablemente que sí. La quinoa, por favor, esto es muy importante. Traten de no consumir o darles a los bebés, a los niños, los cereales en harina, ¿ya? De preferencia en harina, no, porque tienen muchos preservantes. Tienen bastante preservantes y son un poco tóxicos. Entonces, es mejor así remojar el granito, ¿no?, la semilla, de un día para otro. Entonces está bien como lo está haciendo la quinoa, la kiwicha lo remoja de un día para otro, el otro día le bota la saponina, que son ciertos elementos protectores de la semilla de la quinoa, y como lo tienen también las almendras, si no, pues no se botara la semilla, ¿no? Igual la soya, también de preferencia hay que botar la cáscara. Entonces ya usted ahí lo puede licuar, lo puede hacer hervir, y bueno, y darle su compota, su mazamorrita, con todos sus nutrientes. Entonces está muy bien como lo está haciendo, ¿eh? Así que cada vez hay que aprender muchas cosas en la parte nutricional para bien de nuestros hijos y para bien de toda la familia. Y así hay que educar a la población, pues, para que deje de consumir pues las harinas refinadas y el azúcar blanco, el azúcar rubia, los aceites transgénicos y todo aquello que deteriore la salud. Pasamos a otra línea. Adelante. Sí, ¿de dónde nos llama? Aló, doctor. ¿Cómo está? Adelante. Doctor, yo quisiera preguntar, porque yo he tomado antibiótico porque tenía cistitis vigía. Ya. Y entonces quisiera saber, ¿es baja de defensa o baja la hemoglobina? Quisiera saber eso. Uh-huh. ¿Cómo me puedo alimentar? Correcto, no se preocupe. A usted también. Bueno, generalmente cuando bajan las defensas del organismo, en este caso significa que la sangre y la orina cambian su pH en un estado ácido. Entonces las bacterias como que se sienten, digamos, como Pedro en su casa. Se sienten en un medio adecuado para proliferar, ¿no? Y entonces aparece pues la cistitis, aparecen las infecciones bacterianas, ¿no? En este caso la infección de las vías urinarias. Entonces aquí siempre brindamos dos alternativas para las infecciones, los cuadros de cistitis que recién comienzan, y aquellos que ya se han convertido en cuadros de resistencia a los fármacos, ¿correcto? Entonces, por ese lado, sería muy, creo que en adelante vamos a dar ya solamente como si hubiera ya cuadros de resistencia, porque acuérdense que ya los fármacos cada día se vuelven inoperativos, ¿no? Porque es como que más bien a las bacterias las vuelven en superbacterias, como que alimentan las bacterias, los fármacos, y eso pues no es nada bueno para la salud, ¿no? Entonces, en ese aspecto, le vamos a recomendar, ya que usted ha pasado por, al parecer, por varios cuadros de cistitis, de infección en las vías urinarias, una alternativa así natural es que vamos a acidificar con alta dosis de vitamina C la orina. Puede tomar, por ejemplo, unos 10 frutos de camu camu. Le saca con la mano la pulpa, después lo licúa y a esto, a un vasito así, le agrega de 30 a 40 gotas de propóleo. Y esto puede hacerlo 3 veces al día. Y problema solucionado. También puede usted coger media cebolla, lo hace cuadritos en un recipiente con agüita tibia y con la mano limpia lo comienza a estrujar hasta sacarle la savia. Y después a eso lo cuela y le agrega también 30 gotas de propóleo. Esto lo puede tomar en la mañana y en la tarde, ya 2 veces al día. Bueno, hay plantas antisépticas para casos iniciales de las vías urinarias, como por ejemplo la barba de choclo, la col de caballo, son plantas antisépticas. También el matico, ¿no?, el geranio, también son plantas antisépticas de las vías urinarias. Puede tomarlo como agua de tiempo. Y va a ver usted, ¿y qué se nutre? Bueno, la nutrición, acuérdense que debe ser balanceada. Debemos adquirir proteínas para nuestro cuerpo. Debemos consumir grasas. La grasa es el segundo alimento. Y las grasas, estamos hablando grasas naturales, ¿no? Lipoproteínas, como se llama, de alta densidad. No grasas saturadas como lo que contiene la carne. Y esa grasita pues la vamos a consumir en el orden pues de la palta, por ejemplo. Desgraciadamente las pecanas, las nueces, las almendras para muchos son un poquito elevados. Bueno, bajemos a lo más económico, pues que es el ajonjolí, ¿no? La linaza, ¿no? Tiene sus grasitas sin naturales. Entonces todos los días hay que consumir. Por último, las semillas de zapallo, pues. La calabaza, el zapallo, ¿cómo lo botan en los mercados? Me da pena a veces cuando me toca hacer mis compras, ver cómo botan a los cilindros, ¿no?, de los zapallos, ¿no?, cantidades de semillas, ¿no? Y eso, pues, esas semillas son riquísimas en nutrientes, en proteínas y en antihelmínticos, ¿no?, y en ácidos grasos esenciales naturales, ¿no? Así que, bueno, por ese lado, tiene esas opciones, ¿no? Y también las vitaminas, los minerales, ¿no? Todo esto balanceado, ¿no? Todo que sea natural, nada más quiten de ustedes el factor procesamiento, que no sea alimento procesado, donde la mano del hombre prácticamente cercione, quite los nutrientes que necesita nuestro organismo. Es así. Y bueno, nos vamos despidiendo de este espacio. No se olviden que estamos todos los días a través de Radio Cielo, desde los 1010 amplitud modulada para todo el Perú, con lo mejor de la naturaleza, en horarios de 6 de la mañana, en horarios de 3 de la tarde y también de 6 de la mañana. Y bueno, comenzamos el programa con la virtud de la solidaridad, ¿no? El valor, la importancia que tiene de la solidaridad. Por lo tanto, aprendamos a reconocer que somos hijos del universo, hijos de la naturaleza, hijos del infinito, que viene a ser el creador de toda forma de vida. Y por lo tanto, siempre nuestro sentido debe caminar con ese espíritu del bien común, que es el espíritu de la solidaridad. Hasta un próximo programa. Muy amables por vuestra sintonía.